Alaben, hermano. Gócense en el Señor. Cristo vive. Digno, digno es Jehová. Santo, santo, santo, y ahora todos adorar. A nuestro rey, tributad a Jehová, familia del poderoso, tributad a Jehová con alegría y mucho gozo. Hay tus ofrendas y ven a este monte santo y adorémosle a nuestro rey, y adorémosle a nuestro rey. Dilo conmigo, digno, digno. Santo, santo, santo, y ahora todos adorar. Digno, digno, digno, digno, Jehová. Santo, santo, santo, y ahora todos adorar. ¡Aleluya! ¡Que vive! Del poderoso, tributada a Jehová. ¿Cómo? Trae tus ofrendas y ven a este monte santo y adorémosle a nuestro rey, y adorémosle a nuestro rey. ¡Decláralo! Digno, digno, digno, digno, Jehová. Santo, santo, santo, y ahora adorar. Digno, digno, digno, digno.